este ritmo sabroso que tengo para gozar. Cógele, cógele bien el compás, échate pa' allá, pero qué bueno está. ¡Eh, eh! Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo traigo mi guaguancó. Pa' bailar, pa' gozar, para ti yo traigo mi guaguancó. Si tú quieres ponte luego a bailar, este ritmo será maquinona entera.